que no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha El Delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio Ela a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un jueves más aquí al Delirio, hoy en Radio Ela, por fin. Y bueno, hoy entre los contenidos que os vamos a ofrecer a vosotras y a vosotros, pues tenemos una entrevista con una miembro del Diagonal que nos va a contar qué se va a hacer en el quinto aniversario de este periódico, además de la trayectoria de la publicación. Entre otras cosas, también tenemos, hablaremos de género, porque hace una semana que se ha aprobado la ley del aborto y contaremos con las opiniones de las diferentes agrupaciones feministas y que sacan punta un poco a la ley aprobada recientemente. Además de esto, también tenemos una entrevista con Ecologistas en Acción de aquí de Madrid, que nos van a contar cuál ha sido el paso que ha dado por la noticia que ha salido de la autorización de parte de la Comisión Europea para la comercialización de una patata transgénica del grupo BASF. Y bueno, esto es un acontecimiento en el campo de los organismos genéticamente modificados que se comercialicen y que se dejen en la Unión Europea. Hablaremos de esto con Tom Cushard de Ecologistas en Acción. También tenemos noticias que van a venir de la mano de Derek y espero que os quedéis con nosotras hasta las 8 de la tarde, hasta las 10 de la noche, perdón, en Radio Ela. Claro, es que siempre. Show. Bueno, pues empezamos nuestro delirio de hoy del 4 de marzo y voy a empezar contándoos una noticia que me ha parecido bastante significativa en lo que respecta a la memoria histórica de este país, y es que la fosa común de Málaga, de la han sido exhumados restos de 2.840 personas, acogió los cuerpos de 349 niños muertos de hambre, enfermedades o heridas. Así lo ha recogido un informe de la excavación de las 8 fosas y el patio civil del cementerio de San Rafael, el mayor enterramiento de la guerra civil y la represión abierto hasta hoy. La cifra escalofriante de 349 niños se refiere a críos menores de 10 años, según la Consejería de Justicia. Murieron la mayoría de ellos en 1937 y en años inmediatamente posteriores. No siempre eran descendientes de enterrados allí, bastaba con que fueran hijos de quienes eran rojos a ojos de los rebeldes, que los inhumaban en la fosa sin apenas control. Un niño que iba a la cárcel con su madre, si moría de hambre o tifus, iba allí. Un muerto en los bombardeos también, ha explicado una de las fuentes de la investigación. Más de un tercio de estas víctimas infantiles, 132 niños, estaban en el sector 8, donde abundaban las inhumaciones en féretro de cuerpos llegados desde la prisión provincial. Aparte de estos 349 niños, también se han exhumado cadáveres de 1.138 hombres y 89 mujeres. Del resto de cuerpos no se ha determinado todavía el sexo. Hasta el momento solo se ha identificado a una persona. Ahora está abierto el plazo para que las familias que creen tener familiares allí den ADN a la Universidad de Málaga. Más de 200 personas ya lo han hecho. Se prevé que se sumen otros 2 centenares más. La cal viva dificultará esas identificaciones. Y en el cementerio hay registrados 4.461 entierros en la fosa común, es decir, faltan 1.631 cadáveres por exhumar. Existen hipótesis, aunque no estaban certificadas, que sugieren que hubo traslados a otros lugares, como el Valle de los Caídos. La Asociación contra la Memoria Histórica y el Olvido, promotora de la exhumación en la que ha participado la Junta, el Gobierno y el Ayuntamiento, pretende que se construya un panteón con todos los huesos y una placa con los 4.471 hombres. Según el informe, los cuerpos fueron enterrados entre febrero del 37 y mayo del 57. Se trató de un exterminio seleccionado durante 2 décadas. La mayoría fueron disparos en el pecho, abundan los tiros de gracia con arma corta, hay individuos golpeados con objetos contundentes, muchos eran arrojados de tal forma que quedaban en posiciones extremas. La mayoría tenía entre 20 y 40 años. Los enterrados en las 6 primeras fosas fueron fusilados en la primera mitad del 37. Los del sector 7 a partir de entonces. Y en el patio civil eran sepultados los no creyentes y los suicidas. Dice que solían estar maniatados con alambres, explica el director de los trabajos, Sebastián Fernández. Bueno, y saco a colación esta noticia porque recientemente leí un libro que se llamaba Las fosas de Franco, donde explicaba cuál fue la labor de una serie de gente que se juntó para exhumar unos cuerpos como en el 2000, y a partir de ahí nace la Asociación contra la Memoria Histórica y el Olvido. Y bueno, me pareció que es significativo que tardaron más de 25 años en que esto se institucionalizara, y aún así haciendo después una memoria histórica, una ley de memoria histórica que parece que no ha contentado a nadie después de esta noticia que nos llega de más de 349 niños en estas fosas, ¿no? Pues supongo que la gente tiene derecho, los que hoy todavía quedan vivos y que sufrieron el franquismo, derecho a saber dónde están esas personas y sobre todo a darles un funeral digno, ¿no? Y bueno, esta era solo lo que quería aportar de las noticias, y ahora enseguida vamos a entrar en el tema de la sección de género. A unos lo que otros ya tienen. Cuánto llanto, cuánto miedo, cuánto sueño impuesto y feo. Carreras de galgos y un mismo deseo: llegar el primero, llevarnos el premio. Llevarnos el premio. El vacío de tu nada te empieza a distraer. Yeah. Piensa que faltan piezas para que el puzzle encaje bien. Yeah. Tanto tienes, tanto vales, poderoso es el papel. Yeah. Interpretas en tu cuento maravilloso el mundo del tener. Cuanto más tienes, más quieres. Y te creas el poder de la verdad. del mundo no es vender tu cuerpo al fuego, es comprar con sangre el cielo o quemarte en el infierno. Cuánto engaño, cuánto expolio, cuánto dueño sucio y viejo. Tienes que satisfacer tu quiero y no puedo. Hoy vendemos nuestra vida por tener comodidad, olvidando en el camino lo que es la felicidad. Olvidamos cómo se usa el dinero y jugamos al juego que propone el banquero. Que propone el banquero. Bueno, pues seguimos aquí en El Delirio y habíamos comentado al principio que íbamos a hablar con Luz del Diagonal para que nos contaran un poco cómo han ido estos 5 años, porque se cumplen 5 años de que nació El Diagonal, el periódico Diagonal. Y nada, tenemos aquí con nosotras a Salda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo valorarías estos 5 años de Diagonal? O sea, ¿qué ha cambiado desde que nació hasta ahora? Uy. ¿Muchas cosas? Bueno, pues para empezar hay que decir que realmente el Diagonal existe desde hace más de 6 años, porque antes de que empezáramos como quincenal, el 3 de marzo del año 2005, pues hubo todo un proceso de discusión y de creación a partir de lo que había sido la experiencia contrainformativa del Molotov para dar ese salto adelante y crear el quincenal Diagonal. Y desde los comienzos, desde el número menos uno, que fue en septiembre del 2004, hasta marzo del 2005, pues fue una cuenta atrás con mucha ilusión, pero muchísimo trabajo por delante. Y desde el número uno hasta el número 122, que es el que estamos preparando ahora, pues imagínate. Han pasado un montón de cosas, ¿no? Cada 15 días un periódico, que es como tener un hijo un poco, porque pues renuncias un fin de semana así, otro no, a tus cosas, porque bueno, el proyecto del Diagonal está sostenido, además de por los miles de suscriptores que tiene, por un colectivo de ahora mismo casi 40 personas que estamos militando en el mundo de la comunicación alternativa, y 12 personas empleadas dentro. Entonces, bueno, pues es mucho trabajo, desde luego con mucha ilusión, pero mucho, mucho trabajo. Y para la gente que, por ejemplo, a lo mejor nos escucha y no conoce la publicación del Diagonal, ¿cómo definirías esta publicación? Pues, huyendo un poco de definiciones, voy a intentar explicar que el colectivo de Diagonal es un colectivo de personas que venimos de los movimientos sociales de base, de la izquierda no institucional, y que decide en su momento pues poner en práctica la experiencia del Diagonal, ¿no? y es un periódico que se autogestiona y se autofinancia. Nuestra herramienta de toma de decisiones es una asamblea general. No tenemos jefes, no hay unas jerarquías, es decir, nuestra forma de trabajo es, pues es horizontal. Y tenemos también una serie de premisas comunicativas, ¿no? Pues que están en la línea de lo que algunos llaman contrainformación, otros llaman comunicación alternativa, antagonista. Y bueno, pues hace una cobertura informativa de todos los temas, ¿no? En su momento también debatimos, por ejemplo, mucho el tema de las secciones, ¿no? No queríamos caer en compartimentar, parcializar los acontecimientos, las cosas que nos pasan, no en secciones, pero era una cuestión también de orden. Entonces reinventamos un poco las secciones y en el diagonal pues encuentras secciones que no son secciones convencionales al uso, como la sección de cuerpos, por ejemplo. Por ejemplo, la sección de cuerpo, no, que habéis reinventado otro nombre para, o sea, como que renombráis las secciones para no, para evitar el movimiento, no, o culturas en plural, o saberes, que ahora mismo abarca cuestiones de educación, de ciencia, medios de comunicación, memoria histórica o global, ¿no? Que va más allá de un criterio geográfico. A mí también me gustaría destacar, bueno, por, no sé, creo, no sé, te voy a hacer lanzar la pregunta en diagonal. Además, habéis luchado o intentado que las mujeres, o sea, que las mujeres estuviera al mismo nivel, o sea, quiero decir, como redactoras, a la hora de tomar decisiones, no lo sé. Yo cuando fui estuve hablando con una chica que estaba en el Diagonal y bueno, me planteó eso, ¿no? Planteó que en el Diagonal se intentaba que las mujeres pues estuvieran ahí presentes, ¿no? Que a lo mejor en la prensa no, a veces no nos damos cuenta, pero el tema del género pues importa, ¿no? A la hora de trabajar, a la hora de... A ver, o sea, las mujeres que formamos parte del colectivo de Diagonal, pues venimos también del activismo feminista y desde el principio como, bueno, pues que... Que era un proyecto que se tenía en cuenta, ¿no? Nos atraviesan, ¿no? Y más allá de eso, pues claro, tenemos nuestros conflictos, nuestros días a días, ¿no? Y en ese día a día y bajo esas premisas que son pues antipatriarcales, feministas, pues vamos ahí lidiando. Quiero decir que a veces pues hemos cometido errores, se nos han hecho críticas, o porque es fácil, ¿no? También el propio lenguaje que utilizamos, ¿no? Cómo nos referimos a los procesos, a los acontecimientos, quiénes son las personas que firman, ¿no? O sea, que es complicado abordar esto porque por un lado está como la parte más cuantitativa, ¿no? Y que quizás es lo más visible, pero luego está toda esa parte cualitativa, ¿no? Y del discurso, de análisis, de cómo describimos, ¿no? La realidad que nos rodea. Entonces, bueno, ahí estamos. Ahí estáis. Bueno, ¿y qué vais a hacer entonces para celebrar este quinto aniversario? No sé si tenéis programada alguna fiesta o... ¿no? Sí, bueno, seguro que lo sabes. Mañana hay una fiesta en el Centro Social Ocupado de la Mácula, que está cerca de Embajadores, en la calle Sebastián Recano, y vamos a hacer una fiestita desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, con un par de conciertos. Y bueno, pues se trata un poco de festejar con la gente cercana y de una forma pública el que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Que seguimos resistiendo contra viento y marea e intentando mejorar cada día. ¿Y cómo va el rollo de las suscripciones? O sea, vais captando más suscripciones cada vez más, ¿no? El rollo de las suscripciones. nuestro eje y nuestra columna vertebral económica. Pues mira, nosotros cuando nacimos nos planteamos que eran necesarias 5.000 suscripciones para que un modelo determinado de periódico pues pudiera ser viable. Ahora estamos ahí en las 5.000, pero vaya, el periódico ha crecido, el proyecto también, y sigue siendo necesario pues ese apoyo desde la base, que además de ser un apoyo económico también da sentido, ¿no? A que nosotros produzcamos noticias y presentemos contenidos para que sean leídos. Entonces, el tema de las suscripciones, pues ahora mismo hay dos personas trabajando a full... Full time. Full time, sí. Y la verdad es que las trabajadoras del Diagonal son casi heroínas, porque aunan ahí todo el trabajo asalariado y toda la militancia y son grandes panzadas. Entonces, bueno, o sea, desde luego animar a que la gente se suscriba, porque muchas personas, por ejemplo, compran el periódico cada 15 días, pero bueno, no, a lo mejor no son tan conscientes de que esa suscripción a nosotros nos va a dar una estabilidad. Claro, en el tiempo, ¿no? Porque si te suscribes para todo el año, entonces claro, tienes... Bueno, ahora también puedes suscribirte para medio año. Ah, vale. Porque se han hecho diferentes fórmulas, y más que nada por eso, porque a lo mejor no tenemos tanto dinero en ese momento, pero o nos vamos a mover a los 6 meses, entonces sí que hay varias posibilidades. Entonces habéis aprendido mucho en este proyecto, ¿no? Veo. En la vida se aprende cada día. Sí, en el proyecto también mucho. O sea, Diagonal, además de ser un periódico y un colectivo político que está incidiendo pues con los movimientos sociales, es una escuela también de periodismo, que realmente mucha gente pues no tiene por qué haber hecho la carrera para dedicarse a cuestiones de comunicación y hacer cosas bien interesantes desde la prensa, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un punto, yo creo, muy fuerte del Diagonal, que aprendemos las unas de las otras y que es un poco escuela. También el Diagonal lo que tiene es que conocéis a un montón de gente que luego os escribe muchas cosas, ¿no? En todos los lados, en todos los sitios del Estado conocéis así asociaciones o colectivos que os mandan cosillas y os hablan sobre la situación, ¿no? También le da mucho, no sé, para mí, ¿eh? O sea, como da visibilidad a muchos colectivos que normalmente pues no salen en ningún sitio, y en el Diagonal tienen ahí un espacio para estas asociaciones, organizaciones, bueno, todo esto. Claro, o sea, a nivel informativo, el Diagonal, por un lado, está pues para dar voz y visibilizar toda una serie de procesos, realidades, colectivos que están haciendo cosas y que en los medios de comunicación de masas pues no tienen espacio, no existen. Y por otro lado también está esa otra mirada de temas, ¿no? De una agenda mediática de la que todos los medios hablan, ¿no? Y que hablan de una forma muy sesgada, muy tendenciosa, y bueno, pues ofrecer también otra mirada de otras realidades que sí que tienen su espacio en los medios convencionales. Uh-huh. Y de todas formas, aunque es increíble porque son casi 100 personas las que participan en cada número, ¿no? En contenidos, solo en contenidos, porque después el periódico hay que moverlo, distribuirlo, recogerlo, o sea que hay como todo un mundo alrededor de lo que es la mera producción de contenidos, ¿no? Y de diseño del periódico. Hay mucha gente que está ahí proponiendo y también decenas de colaboradores, pero luego es verdad que en lo que es como una implicación ya pues eso, más permanente de poder asumir algunas cositas desde las secciones, pues es más complicado porque, no sé, a la gente parece que le da un poquito de miedo asumir, pues eso, a largo plazo una responsabilidad o saber que... Una continuidad en el tiempo, ¿no? Que nosotras mismas tuvimos, ¿no? Cuando el 3 de marzo del 2005 sabíamos que no había vuelta atrás, que empezaba un quincenal y que cuando parara iba a parar, pero que iba a salir cada 2 jueves, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sí que sería muy interesante que más gente se pudiera implicar de una forma, pues eso, más permanente, a diferentes niveles, porque... Porque hay que decir que el Diagonal tiene una sección que pone colabora, ¿no? O sea, pone colabora y puedes mandar artículos, ¿no? En la edición web hay una pestañita pues para recibir todo tipo de propuestas, y después la manera, digamos, más directa de poder colaborar es ponerte en contacto directamente con las secciones. Cada sección tiene una cuenta de correo electrónico a la que cualquier persona puede escribir proponiendo temas o enviando escritos o fotografías o ilustraciones, vaya, que no solo el texto en sí, palabra, vaya, también los textos visuales son súper necesarios en un periódico, y a través de esas secciones ir colaborando, sobre todo porque si ves qué tipo de temas se tocan en cada sección, aunque luego haya muchos que se muevan, ¿no? Y que la información realmente pues fluya, ¿no? De un lado a otro, pero hay un orden, hay una serie de temáticas que se abordan en cada sección, ¿no? Entonces, lo ideal es eso, porque luego cada sección, que está compuesta por un grupo de personas y coordinada por una persona, se reúne también de forma quincenal y, bueno, pues además de hacer una valoración del número anterior, pues hacer un orden un poco de las propuestas, decide los contenidos, Entonces, si alguien tiene propuestas que hacer, lo ideal es que se coja cualquier número del periódico y en la cabecera de cada sección tiene la dirección de correo electrónico para comunicarse. Bueno, y dicho esto, yo querría, Salta, que me comentaras, bueno, como han sido 5 años, pues 5 cositas que os hayan pasado, que te hayan impactado a ti personalmente durante estos 5 años dentro de Diagonal, o no sé, algo de lo que estés muy orgullosa, que no sé, 5 cositas o 3 cositas, o no sé, como algo que puedas destacar y compartir con nosotras aquí, que durante todo este trabajo que lleváis haciendo. Bueno, yo destacaría principalmente al equipo humano que está detrás del Diagonal, que es un montón de gente que con toda su ilusión y su militancia está participando en el proyecto, y que es un equipo humano que, además de hacer cosas técnicas, ¿no?, pues se junta para hacer un proyecto como Diagonal, y que además pues después tiene sus propias militancias, sus propios encuentros, relaciones con otros colectivos. Y esa, yo creo que es una riqueza enorme, ¿no?, del Diagonal, el que seamos tantas, tan diferentes, y que en esa escucha, pues, muchas cosas que están dentro de esa izquierda no institucional alternativa, o no me gustan mucho las definiciones, pero pues que tengan ese punto de encuentro, ¿no? Entonces, que ahora decirte 5 cosas, no sé, así no, a bote pronto. Ya. Cada bueno. año, 5 cosas cada año. Cada año ha sido digno de destacar. Así que fíjate, ya tienes los 5 años. Ya tenemos las 5 cosas, entonces. Bueno, pues larga vida al Diagonal, ¿no? Y que siga muchos años, porque no sé si es la única publicación así que existe para que repartís al final en todo el estado, ¿no?, a través de diferentes sitios. Y bueno, que a mí me parece una estupenda publicación, personalmente, y además que habéis progresado con los años ahí, con los contenidos, y nada, felicitaros simplemente. Ahí seguiremos en construcción permanente. Gracias. Venga, hasta luego. Vive la vida, sigue adelante, a tus pies donde quieran llevarte. Vive la vida, sigue adelante, solo para impulsarte. Sacra Tamba dice vive la vida y dice saca tu arte para que tengas un buen viaje. Buen viaje. paso el día viendo el sol morir y solo quiero respetar y vivir. Satisfacer tu quiero y no puedo. Hoy vendemos nuestra vida por tener comodidad, olvidando en el camino lo que es la felicidad. Olvidamos cómo se usa el dinero y jugamos al juego que propone el banquero. Que propone el banquero. Bueno, pues seguimos aquí en el delirio después de hablar con los de Diagonal y ahora sí vamos a hablar de la sección de género que venimos haciendo durante estas últimas semanas. Y concretamente, como había dicho al principio, vamos a hablar sobre la ley del aborto o del nombre que le han puesto, ese nombre tan rimbombante que suena así, y se dice Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que hoy aparecía en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor dentro de 4 meses a partir del día siguiente de su publicación, es decir, el próximo 5 de julio del 2010. Bueno, ¿y por qué traigo este tema aquí a la radio? Bueno, pues porque me parece interesante abordar los diferentes puntos que ha abordado la ley, que es lo que se diferencia de la antigua, y sobre todo por el escándalo que ha provocado entre la derecha pues más rancia y la conferencia episcopal, que salió a la calle con sus banderitas para reivindicar el derecho a la vida. Como si el resto del mundo, es decir, los que estaban a favor de la ley o creían que esta ley fuera todavía más amplia y que reconociera con el derecho a decidir de las personas, sobre todo de las mujeres, pues como si fueran todas unas asesinas en serie y lo único que pretendieran fuera matar y matar. Bueno, esta postura que tomó la derecha y sobre todo la iglesia era de esperar, creyendo que se acababa el mundo y bueno, llevando al extremo esta hipocresía católica a la que nos tienen acostumbrados. Porque, por ejemplo, no sé si alguien de las personas que me está escuchando, si cree de verdad que si la hija de Aznar se hubiese quedado embarazada a los 15 años, ella no hubiera abortado a pesar de estar en los legionarios de Cristo. No sé, me parece algo todo ridículo. El Partido Popular junto a la Conferencia Episcopal han sido los principales impulsores de una campaña mediática en contra de esta ley que tanto ha dado que hablar. Hablaban de no reformar la ley que había antes y, sin embargo, si hacemos memoria, fueron ellos mismos, cuando entonces se conocían como Alianza Popular, los que retrasaron la ley del aborto por las continuas enmiendas que hicieron en el Congreso, hasta retrasaron esta ley durante 2 años, ¿eh? Y luego finalmente se aprobó en 1983. Bueno, pues en este ring que hemos visto durante, en este ring mediático que hemos visto durante estos últimos 2 años, veíamos pelearse a los políticos de turno de que si la ley del aborto sí o la ley del aborto no. Pero, sin embargo, no se les preguntó realmente a las personas que estaban afectadas, es decir, los colectivos de mujeres, esas asociaciones, esas organizaciones que actualmente están luchando por los derechos de la mujer, esos colectivos feministas, de los cuales no se les ha preguntado su opinión a la hora de hacer la ley. Y conocemos a través de los manifiestos que he podido leer en la red, sobre todo hay un periódico que se llama Mujeres en Red, donde se puede leer un manifiesto de los diferentes colectivos que hay, sindicatos, bueno, hay un sinfín. También he recogido las opiniones de otras voces feministas, ellas se llaman así, y lo que vamos a intentar a través de lo que voy a relatar es conocer cuáles son los diferentes artículos de esta ley y sobre todo por qué estas organizaciones feministas critican a la ley que se acaba de aprobar. Bueno, pues aunque no todos son críticas, porque también hay cosas positivas que valora, por ejemplo, otras voces feministas. Dicen que esta ley, bueno, es positiva porque se decide por un sistema combinado de plazos e indicaciones. Además, también comparten que se haya barajado la opción de rebajar la edad de consentimiento a la edad de 16 años, es decir, que de 16 a 18 años las mujeres puedan decidir sobre lo que hacer si se quedan embarazadas, es decir, si quieren abortar o no, sin necesidad de consultar a sus padres, es decir, sin necesidad de que te obliguen a tener un hijo o que te obliguen a abortar en su defecto. Y bueno, y comentamos algunas cosas que creen estos colectivos de mujeres, por ejemplo, la Asamblea Feminista de Mujeres de Madrid o otras voces feministas. En esta ley se dice, bueno, se amplían los plazos a 14 semanas, es decir, que una mujer puede abortar siempre que no pasen las 14 semanas de gestación. Este es el plazo, antes era 12, ahora es 14. Y lo que critican estas mujeres es que se dice que ¿por qué no ampliar este plazo, ¿no? Si dice que la Organización Mundial de la Salud establece que la viabilidad fetal, es decir, que el niño puede estar en el vientre hasta las 22 y las 24 semanas. Estas asociaciones creen que se podría ampliar mucho más el plazo. Sobre todo lo dicen porque hay muchas veces que hay muchas mujeres que por su condición de pues por su condición social, por la educación que tengan, ¿no? A lo mejor a las 14 semanas aún no saben ni siquiera que están embarazadas, y ha pasado y pasa en gente, ¿no? Entonces, ¿por qué no abrir ese plazo hasta las 22 o las 24 semanas, que es lo que establece la Organización Mundial de la Salud para poder como viabilidad fetal, es decir, como que no tiene vida hasta ese momento? Luego dicen que cuando hay tantas malformaciones y lesiones fetales después de las 22 semanas, porque la ley establece que si, por ejemplo, hay una malformación en el feto, se puede abortar hasta las 22 semanas, ¿vale? Pues entonces ellas se preguntan que ¿por qué hasta las 22 semanas? ¿Por qué mantener ese límite para los abortos por malformación fetal? ¿Por qué en estos casos solo se podrá abortar si consta de un informe de inviabilidad fetal? El gobierno y particularmente las autoridades sanitarias saben que pocos facultativos se arriesgan a firmar esta incompatibilidad del feto con la vida, y que son precisamente estas mujeres las que en los últimos años se han visto obligadas a tener que irse a abortar legalmente en Francia, Gran Bretaña y hasta en los Estados Unidos, porque en España nadie se hacía cargo de su dolor, de su desamparo, ni tampoco de su desprotección. Entre otras cosas que plantea la ley es que se dejen 3 días de reflexión para que toda mujer solicite el aborto, y antes de que le sea realizado, con el fin de explicarle las ayudas que tendría si llevase a cabo su embarazo a término. Bueno, pues otras voces feministas opinan que están ante la consideración de las mujeres como las eternas menores de edad, es decir, que necesitan siempre la protección hasta que hasta en las cosas más elementales. Es decir, yo por qué tengo que reflexionar 3 días si realmente estoy convencida de lo que quiero hacer con mi cuerpo y quiero tomar ya la decisión. Y por eso hablan del paternalismo, ¿no? Como si una mujer que quiere tener una criatura teniendo pocos medios no sabe a dónde ir, acudir para pedir ayuda. Una vez más, la imagen de las mujeres incapaces de tomar decisiones por nosotras mismas y necesitadas, por lo tanto, de tutelas para hacerlo. Y ya se preguntan, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar esta minoración de edad contra la que se levantó el movimiento feminista en sus primeros años? Y encima ahora de la mano de un gobierno socialista. Bueno, esto era lo que ellas proclamaban en el manifiesto que hacen, criticando el proyecto de ley, ahora convertida en ley. Y también creen que ha quedado fuera de la ley la regulación de la objeción de conciencia, pero dicen que siempre garantizando la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo en todos los centros del sistema público de salud. De no ser así, pues seguiría como está la ley, ¿no? Que las mujeres en las clínicas privadas acreditadas, la mayoría de ellas teniendo que pagarse la prestación. Es decir, que si alguien quiere hacer objeción de conciencia, perfecto, pero en los centros del sistema público y de salud, pues si ya no hay medios prácticamente para llevar a cabo la interrupción del embarazo, pues no te digo con esto. Y no se contempla en la ley. También hablan de las diferencias que hay entre las competencias de las comunidades autónomas para la hora de llevar a cabo la interrupción del embarazo. Bueno, esto no está contemplado en la ley, pero sabemos que las competencias son diferentes según se destine más dinero a una comunidad autónoma o no. Y lo que más polemiza dentro del sector feminista, o sea, lo que más escandaliza es que todavía hoy esté penalizado el aborto, porque el artículo 145 del Código Penal hoy en día dice que una mujer si aborta, aunque sea con su consentimiento, es decir, a que quiera abortar y lo hace fuera de los plazos establecidos, entonces esa mujer tendrá una pena multa de 12 a 24 meses. Esa pena multa, si no la paga, se puede convertir en prisión. Además, para el facultativo que lo hace, es decir, para el personal sanitario que hace que realiza el aborto o la interrupción del embarazo con el consentimiento de la mujer, pues se establecen 3 años de cárcel y no poder volver a ejercer como tal, ¿no? Como médico o como ginecólogo, etcétera. Y bueno, estas son un poco

se escribe con bombas. ¿O acaso no es nuestra historia un reguero de sangre humana? Me lo enseñaron y bien así. Lo corro en la escuela. No entiendo por qué le temen a una guerra civil. Imbéciles, así se construye un país. Después de todo, si Europa lo ha hecho, ¿por qué ahora? Tres hilos, nosotros dos. Crecieron alas a las palabras sembradas en el cañaveral. Y por un tiempo nada de esto fue ceniza, sino primavera en nuestras venas. Soñamos nunca más nuestra sangre en el cañaveral. Soñamos nuestras almas libres de esta absurda relación que me ata a la tierra. Seguimos en el delirio hoy hasta las 10 de la noche aquí en Radio ELA. Y bueno, vamos a hablar ya con Ecologistas en Acción, lo tenemos al otro lado del teléfono, y vamos a hablar sobre los transgénicos. En este caso es que la Comisión Europea ha autorizado el cultivo de una patata, ¿vale? Que se va a utilizar para realizar pues para utilización de fabricación de papel, de detergentes, de pegamento y otros productos industriales. Esta sería el segundo transgénico que se autoriza dentro de la Comisión Europea, a pesar de que tiene una legislación bastante sobre los organismos genéticamente modificados. Pero para ello tenemos al otro lado del teléfono, vamos a intentar comunicar con él, con Tom Cuchar, de Ecologistas en Acción. No sé si nos estás escuchando. Hola, Tom. Sí, muy buenas noches. Os escucho bastante abajo, pero más o menos me llega vuestra voz. Vale, es que no sé si es la primera vez que hacemos la conexión telefónica desde aquí, y bueno, vamos a intentarlo. Pues ¿os ha sorprendido que la Comisión Europea de nuevo autorizara esto? Porque parecía... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Tom, ¿os ha sorprendido desde Ecologistas en Acción, o no sé, que se tomara este tipo de decisiones sobre los organismos genéticamente modificados? Porque esto puede sentar un precedente, ¿no? Que se empiecen a autorizar diferentes productos agrícolas modificados genéticamente para el cultivo. Bueno, si nos ha sorprendido o no, tenemos que decir claramente no nos ha sorprendido, porque Joan Barroso, el comisario, digamos el presidente de la Comisión Europea, ya en segundo mandato, ha dejado bastante claro que él quiere apostar dentro de las políticas de la Unión Europea por ampliar las autorizaciones del cultivo de los transgénicos, y sobre todo también ampliar las importaciones de productos transgénicos, sobre todo refiriéndose a maíz y a soja de terceros países, ¿no? Tampoco sorprende, porque muy recientemente el que fue director de la Agencia de Seguridad Alimentaria, pues uno de los organismos que da los diferentes estudios científicos para aprobar o no aprobar ciertos transgénicos, pues se fue a Syngenta. Syngenta es una de las mayores empresas biotecnológicas del mundo, detrás de Monsanto, y ahora pues trabaja para esta empresa. Eso lo llamamos las puertas giratorias, o sea, donde tenemos altos cargos dentro de la burocracia de la Unión Europea, que luego pasan a ser altos cargos en grandes empresas y transmiten toda su experiencia dentro de la administración a estas empresas para que estas empresas puedan funcionar todavía más adecuadamente según el funcionamiento de las administraciones públicas. Pero también lo tenemos al revés, tenemos altos cargos que vienen de las empresas y van a la administración pública. Este caso lo tenemos con la señora Garmendia, que hoy es ministra de Innovación y Tecnología, y ella fue, antes de ser, digamos, nombrado ministra, ella fue la presidenta de uno de los mayores grupos de presión política del sector biotecnológico aquí del Estado español, ¿no? Por lo tanto, no nos sorprende esa autorización, porque ahora mismo pues hay un lobby feroz por parte de las grandes empresas de la biotecnología, la que también podemos ver a nivel mundial. O sea, hay cada vez más concentración del poder económico sobre el sector agroindustrial, y estas presiones pues ahora se vierten en una nueva iniciativa política que va muy en contra de lo que realmente no solo es la voluntad popular, sino también de lo que muchos países miembros de la Unión Europea han hecho en estos últimos años. Muy recientemente fue Bulgaria, una nueva moratoria sobre transgénicos, el año pasado fue Alemania, el año anterior fue Francia, y ya son más de 8 países que tienen moratorias o prohibiciones claras para el cultivo de los transgénicos. Lo que tenemos que señalar ahí es la tendencia cada vez más antidemocrática de del propio funcionamiento de la Unión Europea. O sea, porque esa patata que fue aprobado, ¿sí?, ya pasó una vez por un consejo de ministros donde se reúnen todos los ministros de medio ambiente o de agricultura de todos los 27 estados, y fue rechazado. La mayoría de los países rechazó, digamos, la aprobación de esa patata. Entre los dos países que estaban a favor, pues os podéis imaginar quiénes estaba el Estado español, ¿no? Pues una vez que un consejo de ministros no llega a aprobar, digamos, ese tipo de transgénicos, pues existe una fórmula, una cláusula, digamos, de excepción, donde puede ser la propia Comisión Europea que tira para adelante con estas autorizaciones. Y en este estado, digamos, de dictadura por, digamos, la burocracia de la propia Comisión Europea estamos ahora mismo. Cuando en diciembre entró en vigor el Tratado de Lisboa, que muchos ni siquiera conocen sus contenidos, pues nos reafirma, digamos, esa tendencia de poner cada vez más poder en la Comisión Europea, que es un órgano no elegido, ¿no?, que es un órgano que funciona fuertemente influenciada por los intereses de las grandes empresas transnacionales, por los grupos de presión, y donde pues no hay ningún control político, ni siquiera por el Parlamento Europeo, que es como el alibi, digamos, democrático que tienen, y ni siquiera ahí funciona, digamos, ningún tipo de control político y de rendimiento de cuentas y de transparencia. Por lo tanto, se ha concentrado ahora una de las temas más importantes para la sobrevivencia de la agricultura, porque la contaminación con transgénicos pues afecta a muchos sectores de la agricultura, en manos de unos tecnócratas que están ahí en Bruselas cobrando, digamos, unos sueldos millonarios por parte de la administración pública, o sea, encima con dinero de todos y todos nosotros, y haciendo unas políticas muy favorables a una muy pequeña parte de la población, que son los representantes de las empresas como Monsanto, Syngenta y otros, ¿no? Bueno, en este caso, Tom, a mí lo que me gustaría resaltar, sí, es verdad que tienes razón, bueno, de esos intereses, ¿no?, que persiguen las personas que actualmente están en la Comisión Europea, sobre todo en los intereses económicos, ¿no?, y en beneficio de estas grandes multinacionales. Pero yo quiero que traslades, o sea, ¿cuáles son realmente los efectos que tienen los transgénicos tanto para el ser humano como para el medio ambiente como para la agricultura, ¿no? Porque contaminan al agricultor pequeño, donde yo tengo, he plantado mis habas y luego resulta que las tengo contaminadas y encima Monsanto me pide que pague por ello, ¿no? Bueno, el caso de las habas no sería el caso porque no existe, digamos, ahora mismo un cultivo, digamos, comercial con ese tema, pero si nos volvemos un poco a la patata, ¿no? Sí, por ejemplo. La autorización de la patata de la empresa BASF, que para algunos que no lo conocen, esa empresa pues es una de las mayores empresas químicas del mundo, ¿no? Que obviamente, digamos, la parte de agrotecnología es la menos importante, sino BASF pues produce muchísimos fertilizantes, pesticidas, pero también derivados de petróleo, plásticos, etcétera, ¿no? La autorización de la patata de BASF ha sido pues muy controvertido, justamente porque, entre otras cosas, por llevar incorporado un gen de resistencia a un antibiótico utilizado en el tratamiento de algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis. La legislación europea sobre la liberación de organismos manipulados genéticamente exige la retirada de este tipo de variedades debido al riesgo que supone la propagación de resistencias antibióticos a bacterias patógenas, ¿no? Y dado que actualmente existen tecnologías que permiten eliminar el gen de resistencia, ¿no? Entonces, ya tuvimos en algún caso la retirada en el año 2005 de maíz transgénico que fue cultivado en el Estado español desde 1998, ¿no? En algunos casos todavía se están detectando algunos restos que contaminan maíz transgénico o maíz convencional con ese maíz que fue retirado, uh-huh, justamente porque la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria pues había mostrado que eso pues genera, digamos, una resistencia a antibióticos, por lo tanto para las personas que pueden utilizar estos medicamentos porque tienen algunas enfermedades, pues puede ser muy negativo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, si ahora hay campos de experimentación, por ejemplo con una patata que está autorizado a cultivarlo, los agricultores que tienen patatas pues ecológicas o convencionales y no saben que el otro agricultor a 40 metros o a 100 metros está cultivando esta patata, pues hay la posibilidad de que por los insectos que se desplazan, digamos, ya no solo varios centenares de metros, sino incluso por kilómetros, ¿no? Como la abeja, por ejemplo, pues puede polinizar, digamos, una de las flores de las patatas en un campo y va al otro campo, ¿no? Entonces ahí tenemos un claro riesgo de que ese cultivo de la patata transgénica puede afectar, digamos, con contaminaciones a la patata convencional o a la patata agroecológica, ¿no? Eso ya existe en estos casos, pues, por ejemplo, en el maíz, uh-huh, o en la soja, y donde luego los agricultores ecológicos no pueden vender sus productos porque están contaminados con transgénicos, que es algo prohibido, digamos, cuando uno tiene el sello de lo ecológico, ¿no? Entonces, son impactos a nivel económico, a nivel social, porque genera conflictos entre los agricultores, pero también tenemos un problema añadido en el caso del maíz transgénico, del MON 810, que es la variedad, bueno, entre las 60 variedades de la misma manipulación genética de este maíz, que es un maíz que él mismo genera un pesticida, uh-huh, que elimina, digamos, una de las plagas que supuestamente es tan peligroso para el maíz convencional, ¿no? Que es el taladro, ¿no? Entonces, bueno, esa planta pues genera el insecticida, y entonces cuando muerde, digamos, el taladro a ese maíz, pues o bien se muere o bien sus órganos se ven afectados, ¿no? Por ejemplo, tengo una pregunta, ¿este insecticida era el Roundup de Monsanto? No. Ahí tenemos que aclarar un poco las dos manipulaciones genéticas que actualmente se están utilizando fundamentalmente en la agricultura industrial son, por un lado, plantas que pueden hacerse resistentes a herbicidas, como tú lo has mencionado, el Roundup. Entonces Monsanto tiene una semilla de soja, uh-huh, plantas la soja y luego fumigas todo el campo y todas las malas hierbas se mueren, salvo la planta de la soja transgénica. Pero no solo vendes, digamos, a la agricultura industrial, digamos, la semilla genéticamente modificada, sino también les vendes el Roundup, o sea, las herbicidas, ¿no? Con eso, pues, no solo comes a través de la soja pues un montón de contaminación, sino también la contaminación al agua, al suelo, y en muchas partes del mundo donde se utiliza esa tecnología, como en Argentina o Paraguay, pues directamente se fumiga a las personas o la alimentación de estas personas, que genera pues cánceres y muchas graves enfermedades y afectaciones sobre la salud de la propia población campesina, ¿no? Esto es, digamos, una de las de los que más se utiliza, sobre todo en la soja, ¿no? Uh-huh. El otro fenómeno que fundamentalmente se utiliza en el caso del maíz es que no aplicas en fumigaciones herbicidas, sino tú has cambiado, digamos, el maíz, en el sentido de que la propia planta genera un insecticida, y cuando llega, digamos, el bicho y muerde la planta, pues entonces afecta, digamos, a la plaga. Ya está demostrado que las propias plagas pueden hacerse resistentes a este insecticida del maíz transgénico, uh-huh, y por lo tanto se genera superplagas, o se elimina una plaga, que por ejemplo es el taladro, y entonces otros entran en el nicho que ha dejado el taladro, pero como ya no le puede afectar este insecticida de este maíz, pues se convierten en superplagas, por lo tanto en un problema añadido, y en este caso sí tienes que luego aplicar insecticidas por la superplaga que has generado, ¿no? Pero en ambas situaciones pues tú afectas al medio ambiente, porque tienes contaminación, por ejemplo los restos del maíz transgénico, cuando entran en contacto con el agua, pues llevan este insecticida al agua y puede afectar flora y fauna que ni siquiera era objeto de la transgenia, ¿no? O sea, de la modificación genética. Eso fue, por ejemplo, el argumento que utilizó el gobierno alemán el año pasado para prohibir el mono 810 del cultivo en Alemania, porque se detectaron con estudios científicos que hay flora y fauna afectada, por ejemplo, la biodiversidad en ese sentido se ve afectado por el mono 810, ¿no? Uh-huh. Bueno, y veniendo un poco a nuestro país, ¿no? Porque sabemos que se cultiva transgénicos, es uno de los países que, como tú bien has dicho, ha apoyado esta iniciativa, ¿no? Esta autorización. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el etiquetaje en España? Y la segunda cosa, sobre cuántos campos, ¿De qué cultivo estamos hablando transgénico aquí en España y cuántas hectáreas más o menos, Tom? Bueno, hablamos de 76.000 hectáreas de maíz transgénico modificado, que es el MON 810, que en este caso se está cultivando, y como dice el nombre, MON viene de Monsanto, y entonces es fundamentalmente una empresa transnacional de Estados Unidos, que es Monsanto, que se ve lucrando, digamos, de ese cultivo, ¿no? Se trata fundamentalmente de un maíz que va destinado a la alimentación de la ganadería industrial, a generar piensos, ¿no? Eso un poco también es la situación tan contradictoria que se da con esa patata. Quieren, digamos, decir públicamente que esa patata que ha autorizado de BASF es para producir papel y pegamento, porque ya saben que en la población hay una opinión muy contraria a comer patatas transgénicas, ¿no? Uh-huh. Pero ahí también está la gran contradicción de los propios defensores de la transgenia, porque siempre decían que los transgénicos son la solución contra el hambre en el mundo, cuando ahora pues sacan una patata al mercado que ni siquiera está destinado a generar alimentación, sino para producir papel y pegamento. Pero ahí, en últimas instancias, eso ya fue, digamos, antes de aprobar esa última autorización, porque al principio la autorización solo hablaba de papel y pegamento, pero ahora lo abrieron la puerta para también meterle como piensos. Y ahí tenemos una nueva situación. Y esa situación es la siguiente, que no existen estudios por parte de la administración pública investigadores y científicos independientes que pueden demostrar que comer carne o derivados de animales, como la leche, el queso, los huevos, de animales que han sido alimentados con, digamos, estos productos, o bien maíz o patatas transgénicas, que no tengan ningún tipo de afectación para nuestra salud humana, ¿no? Eso es, digamos, por lo que las organizaciones ecologistas, los consumidores, organizaciones agrarias como la COAC, Red de Semillas y muchos otros actores sociales y políticos siempre estamos exigiendo la aplicación del principio de precaución, que significa hasta que tú no puedes demostrar de que realmente no tenga ninguna afectación sobre la salud, entonces tienes que prohibirlo. En esa situación estamos, o sea, no hay ninguna a ciencia cierta de que esa patata, una vez ya alimentado un cerdo y luego convertido eso en chorizo, etcétera, pues no tenga ninguna afectación sobre nuestra salud. Y en cuanto a saber lo que comemos, ¿no?, que me parece algo importante, pues por ejemplo, ¿existe alguna legislación aquí en España en la que obligue a aquellos productos que llevan maíz transgénico, por ejemplo, o soja transgénica, a informar al consumidor sobre ello? Sí existe. De hecho, tú tienes que etiquetar, digamos, los alimentos que tienen, digamos, un grado superior al 0,1% de este alimento. Si tiene transgénicos, pues tienes que etiquetarlo. Lo que pasa es que, como gran parte de los transgénicos se utiliza para los piensos, para eso no existe ningún tipo de etiquetado. Eso, no puedes elegir entre carne de animales que han sido alimentados con piensos transgénicos y no puedes elegir leche de una vaca que no haya sido alimentados con piensos transgénicos, salvo que tú eliges claramente productos ecológicos. Ahí sí tienes la única garantía, tanto en la carne, en los huevos, en la leche, en los quesos, con el sello, digamos, de la agricultura ecológica, es la única garantía que te dice que no han sido alimentados estos animales con piensos transgénicos. De la otra manera, en el mercado convencional no tienes ningún tipo de control sobre eso. Bueno, y dentro de la agricultura ecológica, ¿cómo podemos, o cuál es el sello, cómo nos podemos fiar siempre del etiquetaje que aparece? No sé exactamente si tiene algún logotipo especial, no sé, por incitar a consumir este tipo de productos también, y para que no nos vendan gato por liebre, ¿no? No, por supuesto. Es justamente, digamos, la gran contradicción. Los que hacen la agricultura más saludable y más, digamos, sostenible con el medio ambiente son los que más controles y también más gastos económicos tienen. O sea, los pequeños agricultores que hacen agricultura ecológica, pues tienen que pagar bastante dinero para el certificado de la agricultura ecológica, ¿no? Y tienen que cumplir muchísimas normas y tienen que cumplir muchísimos estándares y muchísimos controles, ¿no? O sea, esta agricultura ecológica está súper controlada. Por otra parte, nosotros apostamos por la creación de la relación directa entre productor y consumidor, la apuesta por lo que son los grupos de consumo autogestionado, la apuesta por una responsabilidad compartida entre productores y consumidores de lo que se comen, y en esa relación tan directa entre consumidores y productores, pues se generan confianzas. No solamente se reduce el costo de estos productos, se aumenta el ingreso para el productor, se baja, digamos, el coste para el consumidor y se aumenta la calidad, y sobre todo se genera una confianza donde incluso ya no necesitas el sello, porque directamente pues tú conoces la finca donde se están produciendo tus alimentos, tú conoces el productor, y además el productor, como sabe que tiene familias de consumidores y consumidores que le garanticen que le van a comprar sus productos, pues se establece, digamos, una relación muy bonita y de mucha confianza, y donde también podemos prescindir de los sellos, ¿no? Eso, digamos, en un modelo que se está apostando fuertemente por iniciativas, por ejemplo, que se llama la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid, ¿no? O a nivel estatal, pues se ha creado una Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, donde hay diferentes actores que intervienen en ese proceso de construir la soberanía alimentaria desde lo local, pues como los productores, los consumidores, ONGs que trabajan sobre soberanía alimentaria, organizaciones ecologistas, asociaciones vecinales, o sea, organizaciones de mujeres, pues todo esto son actores muy importantes en esa construcción de la soberanía alimentaria, porque al fin y al cabo no solo estamos hablando de una relación entre consumidor y productor y resolver los problemas en esa relación, sino estamos hablando de cambiar el sistema agroalimentario, cambiar el sistema económico capitalista, estamos hablando de intervenir en el sistema político, estamos hablando de recuperar la toma de decisiones ya no solo sobre lo que estoy comiendo, sino también sobre el medio ambiente de donde se está cultivando nuestros alimentos. O sea, es digamos una excusa para realmente intervenir políticamente en todo, ya no solo sobre los alimentos, aunque aquí pues partimos de nuestra preocupación sobre los alimentos y sobre nuestra salud en relación a la afectación por los transgénicos, pero al fin y al cabo estamos hablando de recuperar democracia, de toma de decisiones, y eso es hacer política, ¿no? Bueno, entonces, no sé si ya para despedir habíais planteado alguna concentración, alguna manifestación en respuesta a esta decisión desde ecologistas o... Te agradezco mucho la pregunta. Justamente ahora estamos preparando una semana de lucha contra los transgénicos y una manifestación estatal por una agricultura y alimentación libres de transgénicos, que se celebrará el 17 de abril a las 12 al mediodía aquí en Madrid, ¿no? Una manifestación estatal el día 17 de abril, que es el día de la lucha campesina, una manifestación que empezará en la Plaza de Provincias y terminará delante del Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura de la Ronda de Atocha. Además, pues previamente a esta manifestación el 17 de abril, pues va a haber diferentes actividades en todo el estado, ¿no? Si nos volvemos al año pasado, donde esta manifestación estatal se celebró en Zaragoza, hubo más de 100 actividades en diferentes puntos del estado, pues videoforums, jornadas de debate, acciones directas, mesas de información, charlas de sensibilización, todo eso pues entró en lo que llamamos la Semana de Acción por una agricultura y alimentación libre de transgénicos. Y seguramente ahora, con estas nuevas aprobaciones, tanto de esta variedad de patatas como de otras dos variedades de maíz, pero no para el cultivo, sino para la importación, que además pues ya está demostrado que tienen unos efectos muy peligrosos para la salud, pues nos llevan a reafirmar esa necesidad de llamar a las organizaciones vecinales, a las organizaciones locales, a los medios alternativos como vosotros, pues de adherirse, digamos, a ese llamado para movilizar a toda la sociedad de manifestarse contra los transgénicos y pedir, digamos, otro sistema agroalimentario, otro sistema económico distinto para que para nosotros es o simboliza, digamos, la soberanía alimentaria. Y seguramente también, pues coincidiendo, ya que ahora mismo se está en medio de la presidencia española de la Unión Europea, y coincide también que nosotros reivindicamos con esa manifestación el próximo 17 de abril también ese papel nefasto que se está jugando ahora por parte del gobierno español en la Unión Europea, porque es el país donde más transgénicos que se están cultivando y donde claramente se quiere abrir los transgénicos como una puerta al resto de los países donde se han ido prohibiendo o donde se han imponiendo, digamos, moratorias, justamente por la reivindicación pues del movimiento campesino o de los movimientos sociales, ¿no? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como movimientos sociales, como sociedad civil organizada aquí en el Estado español, para presionar este gobierno para que cambie sus políticas, ¿no? Y para que nosotros volvamos a tener en nuestras manos la toma de decisiones de lo que se cultiva y de lo que comemos a diario, ¿no? Ni de lo que queremos comer y saber lo que comemos, ¿no? Bueno, Tom, muchas gracias por toda la información que nos has brindado y esperemos que nos veamos todas y todos el 17 de abril en la Plaza de las Provincias. Seguiremos de todas maneras en contacto. Gracias, Tom. Muchas gracias a vosotros por el interés y aquí estamos para cualquier cosa, pues la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid o la Plataforma Rural o cualquiera de las organizaciones pues que conformamos estas diferentes plataformas y alianzas, donde no solamente ya estamos luchando contra los transgénicos, sino planteándonos justamente ese otro modelo agroalimentario por la que estamos peleando, ¿no? Un saludo, Tom. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Bueno, y ya con esta entrevista finalizamos, porque llegamos ya prácticamente a las 10 de la noche, y nos despedimos de El Delirio hasta el próximo, que será el próximo jueves aquí en Radio ELA. Y os recuerdo el blog, que es www.eldelirio.wordpress.com, porque podéis entrar siempre que queréis, porque colgamos las cápsulas o el programa. Y con eso nos despedimos hasta el próximo programa. Never coming back, yeah, until that day.